Hey, that's something everyone can enjoy. Montag, Lieben, Glausen, Globen. Ha llegado el momento de irnos. Este programa se fue bastante, bastante rápido. Ya este es el tercer bloque, como se habrán podido dar cuenta. Yo soy Alejandro Carbonell, esto sigue siendo Pantone y lo va a seguir siendo, esperemos que por mucho tiempo, en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Y hace rato les comentaba más o menos que pues estaba bastante, bastante contento. ¿Por qué? Pues porque el día de ayer me topé con una canción que estaba buscando desde hace años, que es la que les voy a compartir ahorita al final. De hecho son dos canciones que pues también son una sola, entonces está bastante raro el asunto. Yo soy muy fan de Rocky, pues esta canción la verdad me pone muy de buenas, aparte es como para hacer ejercicio, para toda esa gente que le gusta hacer ejercicio. Los dejo con esta canción para cerrar con broche de oro este principio de semana. Los estaremos escuchando el próximo martes, o al menos me estarán escuchando, espero que así sea. Como ya les comentaba, soy Alejandro Carbonell, esto sigue siendo Pantone y pues hasta la siguiente semana. Nos vemos, o nos escuchamos mejor. Don't say something about going after what makes you happy. My point is I'm pursuing something and nobody looks too happy about it. We'll be right back.